Stevie Wonder es nuestro invitado especial hoy en el concierto de la noche con su tremendo show en Osaka, en Japón, en 1995. Y este disco, como ya dije, se titula Natural Wonder. Y es una celebración tremenda de su carrera, con todos sus éxitos. Y vamos a registrar algunos de ellos el día de hoy. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también numeral el concierto de la noche. Y en Instagram con los dos hashtag y el numeral la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y entonces vamos a continuar ahora con otro de los clásicos de Stevie Wonder, una canción que él originalmente grabó en 1973 para su álbum Inner Visions, el primero de tres álbumes de él consecutivos que ganaron el Grammy al álbum del año. Aquí está Higher Ground. Keep on. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El concierto de la noche. Hoy el turno es para el maestro Stevie Wonder con su show Natural Wonder, un concierto espectacular que compartimos con ustedes el día de hoy, grabado en Osaka, en Japón. Y esta es una canción que él originalmente grabó en 1980 en su álbum Hotter Than July, un homenaje a Bob Marley y al reggae, el tema Master Blaster. Ahora nos vamos con un tema que tal vez no fue tan conocido, pero es una de mis favoritas, y aquí sí que brilla esa orquesta maravillosa, que es la Filarmónica de Tokio. Es una canción que él originalmente grabó en el que para mí es el mejor álbum de todos, que es Songs in the Key of Life del 76. Este tema dice así, es una canción que habla sobre el amor, sin jamás mencionar la palabra amor, la palabra love en inglés. Aquí está If It's Magic. If it's magic, then why can't it be everlasting? Like the sun that always shines, like the poet endless rhyme. Like the galaxies in time. If it's pleasing, then why can't it be never leaving? Like the day that never fails. Like on seashores there are shells. Like the time that always tells. It holds the key to every heart throughout the universe. It fills you up without a bite and quenches every thirst. So, if it's special, then with it, why aren't we as careful? It's making sure we dress in style, posing pictures with a smile, keeping danger from a child. It holds the key to every heart throughout the universe. It fills you up without a mind and quenches every thirst. So if it's magic, why can't we an everlasting like the lifetime of the sun? It will leave no heart undone, for there's enough for everyone. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. Been spending most of their lives living in a future paradise. Been spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day the sorrow's gone from time. The day when the Savior of love will come to stay. Tell me, who of them isolation, integration, verification, revelation, acclamation, salvation, vibration, stimulation, confirmation to the beat of the world. If it's spending most their life living in a pastime paradise, they've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. We've been spending too much of our life living in the pastime paradise. Let's start. Muchas veces he contado en El Sabor de la Noche que la canción Gangsta's Paradise de Coolio y LV fue sacada de una de Stevie Wonder. Pues aquí estaban oyendo a Stevie Wonder cantando la canción de la que salió ese tema, una canción que él originalmente grabó en 1976 para el álbum Songs in the Key of Life. E hizo esta versión en concierto espectacular en 1995 en el disco Natural Wonder, el tema Pastime Paradise. Vamos ahora con uno de los éxitos más importantes en la carrera del maestro Wonder, una canción que él hizo originalmente en 1969. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y dice así, aquí está My Sharia Moore. Bye. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Concierto de la noche. Hoy oímos a Don Stevie Wonder y ahora el turno es para un medley de varios de sus éxitos. Estábamos oyendo, por ejemplo, la canción Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours de 1970 y el turno ahora es para un clásico de su álbum Inner Visions del 73, uno de sus grandes temas con contenido social. Aquí está Living for the City. Moving in the right direction, living just enough, just En el concierto de la noche les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el concierto de la noche y numeral el sabor de la noche también. Y también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y ambos hashtag. Hoy estamos oyendo al señor Stevie Wonder en vivo desde Osaka y continuando este medley de sus grandes éxitos. El turno ahora es para una canción que es un homenaje a los grandes del jazz de 1976 del álbum Songs in the Key of Life, un tributo a Duke Ellington, Sir Duke. Everybody say da da da. You can never write a dance unless it ain't when the people start to move. They can feel it all over. They can feel it all over people. They can feel it all over. They can feel it all over people. Go! Go! And when the voice like Ella's ringing out, there's no way the band can do. What's me the toy? Sir Duke, Stevie Wonder, en vivo en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con otra canción maravillosa de ese álbum Songs in the Key of Life de 1976, en el concierto de la noche en vivo en Japón. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los temas más importantes de toda la carrera del maestro Stevie Wonder. Aquí está I Wish. FM. Wonder en vivo en el concierto de la noche con una de sus canciones más importantes, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y uno de sus grandes himnos románticos, You Are the Sunshine of My Life, original del álbum Talking Book. Y ahora vamos con la que es tal vez su canción más conocida, un tema de ese disco inolvidable, una canción que es una mezcla única de funk, rock y esa batería que uno sabe inmediatamente que se trata de este clásico apenas la oye. De 1972 originalmente, aquí está esto que se llama Superstition. Wrong girl looking back. Wonder Superstition. Y bueno, hasta aquí llega hoy el concierto de la noche. Soy Emilio Sánchez y mañana los espero con una leyenda, con Sting en vivo en el concierto de la noche, solo por El Sabor de la Noche. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y Juan Camilo Celi por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche, solo por El Sabor de la Noche. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM.